voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. Muy bien, 10:35, viene la presentación de otro barrio, y ellos son, pertenecen a distintos barrios. Ellos están conformados en una comunidad que es el Aiyu Guaymallén, que nos va a estar acompañando cada 15 días y contándonos sobre sus actividades y lo que están realizando. Pero del otro lado del teléfono está, para contarnos mucho mejor y la vamos a presentar, Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Qué lindo escucharte. Querido público y a mi comunidad, como soy autoridad de nuestra comunidad Aiyu Guaymallén. Y bueno, sí, no queremos olvidarse de nuestras culturas, de nuestros ancestrales, ¿no? Siempre ese alma, ese corazón que tenemos, siempre las costumbres, y queremos seguir con eso para no olvidarse de nuestras costumbres. Andrea, y esto que nos estás diciendo tan... Gaby, sí, un poquito. Uy. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Sí. Escúchame. No sé si está bien, qué sé yo. Claro que está bien, ahí ya te estamos escuchando, está saliendo ahí por la radio, está muy bien lo que nos estás contando. Y te quería preguntar que nos cuentes un poco cuántas personas más o menos forman el Aiyu, qué barrios hay. Gaby. Sí. Casi no se fue. Te preguntaba cuántas personas forman el Aiyu, de qué barrios vienen, para que le cuentes a quienes te están escuchando. Bueno, nosotros somos 50 familias, pero permanente están viniendo 38 familias y... Y nuestra cultura que están siguiendo, ¿no? Que les empezó a gustar, porque siempre la gente nos callábamos las costumbres. También nuestros abuelos iban, nuestros padres por ahí también, ¿no? Los abuelos nos contaban que la cultura es importante. Por ejemplo, de mí mis abuelos me decían, nunca te olvides, hija. La idioma, la cultura, porque eso es nuestro hereditario de cada familia, decía, ¿no? Y bueno, y hay gente que se estaban olvidando, se estaban callando, no que se estaban olvidando, sino que se estaban callando por discriminación, qué sé yo, ¿no? Todavía está eso. Y bueno, pero al escuchar a nosotros, por ahí nos encontramos con hay hermanos y contamos, ¿no?, para que no se olvidaran, porque no se acercan a donde estamos el grupo, así para esforzar nuestra cultura. Eso, ¿no? Y bueno, vamos más agrandándose de a poco. Hay las compañeras algunas que se están dejándose también. De a poco de nuevo están viniendo y es una alegría, como nuestros hijos, nuestros nietos también van escuchando, ¿no? Y ese nos fortalece para capacitarse mejor, para hasta ellos mismos, ¿no? Nuestros jóvenes de todo, nuestro, que estamos allá adentro, van agregándose y al ver a ellos como son jóvenes, es un futuro que con ellos y los nietos también, ¿no? Van aprendiendo de nuestros hijos. Así que por eso es un orgullo, la verdad que es un gran orgullo para seguir adelante, para no olvidarse aquellos tiempos que uno vivía con tranquilidad, las casas también uno tenía para ir a trabajar, uno dejábamos y volvíamos a nuestros hogares, pero no pasaba nada, pero ahora sí o sí uno se tiene que quedar, o si no te dejan vacío. Claro. Así que eso ojalá volviera a aquellos tiempos, digo yo, porque era más tranquilo, más paz, más ayuda, se dábamos uno al otro, y ahora eso de a poquito vamos echando arenita de cada uno, ¿no? Totalmente, y todo esto comenzó en el barrio Gómez Oro, en sus alrededores, pero ahora también está llegando al Algarrobal. Sí, y quizás también que llegue para el lado de Cordón de Plata, porque por ahí tenemos una chica que se ha ido de acá a vivir allá, y hay niños dice que quieren la cultura de ballet. Ajá. Así que una de esas también puede ser que haya para allá también. Pero en todas partes la gente que sabe de esto, ¿no? Se callan porque no están, ¿cómo te puedo decir? Que no se sienten acompañados. Claro. Se sienten solos, entonces, ay, nuestra costumbre se va quedando, dicen, pero bueno, cuando por ahí yo encuentro, digo, hay que seguir adelante. Por ahí hermanas también que hablan la idioma, eso, le digo, ¿por qué te vas a callar si es nuestro nacer, nuestro, de nuestros abuelos, padres? Así que es así, nuestra cultura. Y yo me siento feliz, la verdad, es una vida que revivirlo, ¿no? Una cultura que seguir adelante, no olvidarse. Totalmente, Andrea, la verdad que va a ser un placer todos los lunes, cada 15 días, encontrarnos aquí, que puedan contar todo lo que van realizando. Sabemos que están las Warmish Buscadoras, que están los chuños, que realizan la medicina ancestral. Ancestral, sí. Están las recetas. Exacto, la biblioteca se va a empezar también. Queremos conseguir chicas que pueden ayudar a los chicos que están atrasados con las tareas. Este año esas cositas se va a fijar para, ojalá que nos escuche, ¿no? Que nuestro pedido, porque queremos seguir adelante y tener más, aprovechar la oportunidad, mejor dicho. Buenísimo, entonces eso seguro va a pasar y ahí también se van a ir tejiendo nuevas redes también a través de este espacio, y para nosotros desde La Mosquitera es un placer que la verdad ustedes que estén muchísimas ahí. Muchísimas gracias, siempre ustedes estuvieron, lo que nosotros más bien faltamos a eso. No. Y que nos perdonen, ¿no? Que nos perdonen perdónenos, porque la verdad que nosotros hemos sido mal agradecidos de no presentarse, porque la oportunidad siempre estuvo pendiente. Y la verdad de nosotros faltó la que teníamos que asistir a la invitación. No, y, qué linda. Y a todos tus compañeros. Yo, la verdad, humildemente, pido perdón a todos tus compañeros allá adentro. No, Andrés, si vamos a tener, mira, un año para que vengan todos los, cada 15 días, así que hay mucho ahí para encontrarnos. Muchísimas gracias, Gaby. Te mandamos un abrazo re grande. Yo siento, pensando allá, siento que una familia tengo para en tu casa. Pero claro que sí. Cuando hablamos, la verdad que la Gaby lo primero. Qué linda. La verdad que sí, es mutuo. Una amistad que empezamos a tener, la verdad que yo me siento una hermana para ella, porque qué sé, yo digo, ay, cuando tuviera tiempito para ir a visitar a la Gaby. Lo mismo para mí, así que mira, muy pronto voy a andar por ahí. Bueno, sí, por supuesto, los lunes estamos a las 4 y los jueves estamos a las 7, a veces cuando tenemos nuestro quehacer un poquito más antes, estamos 2 horas antes, así, pero vamos, claro, siempre. Que sí, y ahí están. Ajá. Así que cuando tú decidas, estamos las puertas abiertas esperando. Dale. Uh-huh. Igual acá. André, te mandamos un abrazo muy grande para vos y para todo el Ayo. Muchísimas gracias. Ahora esta tarde ya voy a compartir con los hermanos. Dale, André, gracias. Muchas gracias a ustedes, lo primero. Muchísimas gracias. Chao, saludos chau. A todos. Ahí lo escuchábamos. Chao, gracias. Nos vemos. Nos vemos pronto. Andrea, que la vamos a tener muy prontito a ella y a otros hermanos y hermanas también del Ayu, contándonos todo lo que van aconteciendo, que son parte de distintos barrios, que también viven en los barrios, pero también desde esto de recuperar las culturas originarias.